Bueno, me gustaría hacer más que una pregunta, es un poco un comentario. Sí, un dato muy cortito que reúna también la visión del otro, también el tema de Siria, que me interesa mucho, pero me he perdido tu intervención, Leila, tenía mucha ganas de verlo, pero he llegado un poquito tarde y no sé si este dato lo has dado tú. Bueno, la cosa es, el día después, hace un mes después del atentado de París, bueno, Facebook puso su opción de poner un filtro en solidaridad con Francia, mucha gente lo puso, y de un día para otro hubo una pequeña campaña también, bueno, la gente lo empezó a poner en su estado y también en fotos así, diciendo, todos os solidarizáis con Francia y ponen esa bandera, ¿por qué no ponéis la bandera de Siria? Y eso es una cosa bastante peligrosa porque, bueno, la visión del otro está aunando a la gente que ha sufrido todo en Siria, lo pone al mismo nivel que al régimen de Siria y pone, reivindica que la gente ponga la bandera del régimen. Sería más o menos como si hace unos años gente de Europa dijera, me voy a solidarizar con todos los muertos en España por la guerra civil y me voy a poner de perfil la bandera del franquismo, la bandera de la guerra imperial. Sería más o menos lo mismo. Y más o menos es que me hizo, bueno, no gracias, me molestó bastante. Vamos, tuve que contestarle a muchos contactos míos, la verdad. Básicamente era como la visión del otro, de cada uno pensaba, cuando querían poner eso, querían decir, es como, todo el mundo, todos sois tontos, todos solidarizáis con Francia, con una cosa así, nadie se solidariza de verdad con Siria. Me solidarizo yo que quiero poner la bandera de Siria. Eso parece que, bueno, parece que es una iniciativa que podría salir de gente con mala intención, yo creo que con mala intención, que apoya al régimen y que se aprovecha de gente con buena intención, que no está muy informada y que quiere ser un poco diferente y que quiere solidarizarse de verdad. Y me pareció un caso que lo reúne todo y que te dice, vamos, es que vi un aluvión de contactos y me pareció lo viral que puede ser todo, una foto en Facebook, había fotos así con la bandera de Siria diciendo, ya está bien de tanto de solidarizarnos con todos los muertos, no, bueno, de solidarizarnos poniéndonos la bandera de Francia, no, nos ponemos la bandera de Siria. Que ha sido causante de todo. Vamos, de bueno, los dos igual. Sí, Leila, si te quieres venir aquí, no sé por. También, como... No, tampoco tenemos mucho. No, no. Tiempo. Ah, vale, me he pasado yo. ¿No? Hay preguntas, pero que las podéis responder, pero que tampoco. Si queréis, comento desde aquí. Sí. Pues es que, a ver, son dos cosas. Por un lado está el quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Entonces es obvio que cuando decimos je suis Charlie o yo soy Francia, pues es obvio que tenemos una tendencia a empatizar y a buscar esa identificación con el sufrimiento del que sentimos cercano, ¿no? Entonces, es verdad que tiene sentido preguntarse por qué todos somos París y nadie es Líbano, nadie es Ankara, nadie es... ¿no? Y ha habido pues, atentados tremendos en muchos lugares del mundo, pero da la impresión de que al apelar a París, apelan al corazón de algo que somos nosotros también, ¿no? Entonces ahí está la representación de qué somos nosotros y qué es el otro, y creo que queda muy claro. Y por otro lado está lo que tú comentas, que es la significación de las banderas y el contenido de una bandera, ¿no? Entonces yo en general nunca me solidarizaría con una bandera, no pondría una bandera como mi seña de identidad, porque tiene matices, tiene connotaciones, o sea, yo entiendo solidarizarte con Francia en un momento en que hay unos atentados, pero no necesariamente que esa bandera sea representativa de ese simbolismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en España tenemos una relación muy conflictiva con la bandera también, y no sé aquí, pero por ejemplo en Galicia... tiene un significado muy concreto que uno ponga la bandera española en su terraza, ¿no? O sea, tiene todas unas asociaciones ideológicas, políticas, que te, digamos, te identifican de una manera que igual no sucede en otros países. Entonces, en ese sentido, la bandera siria, como tú estás comentando, pues sirve ahora mismo para legitimar al gobierno, digamos, dictatorial, ¿no? Y hay otras banderas que representan otras cosas. Entonces, yo, por mí, rechazaría la bandera como símbolo de solidaridad con una población afectada por X o Y. Bueno, yo si alguien más quiere comentar, yo no tengo mucho más que decir. María tiene una pregunta. No, yo quería, con respecto a lo que estabas contando antes, ¿no? De la terminología, de cómo se construyen estos discursos identitarios y tal, estaba hablando de la palabra alien para denominar al otro, de cómo se había llevado a esa convención en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Es que, o sea, esta es una historia tan, tan larga, ¿dónde se pueden poner, dónde se ponen esas marcas realmente? Porque los estados coloniales ya fueron el principio de muchísimas cosas que estamos ahora mismo viendo frutos terribles de unos procesos que son muy largos, ¿no? Son difíciles de contar, como decía Leila, en un vídeo de 10 minutos. Pero al final lo que yo veo en el transcurso de la historia son esos procesos cíclicos, ¿no? Entonces cuando se produce una expansión de carácter imperialista es cuando toman peso ese tipo de conceptos. Pues para los romanos, en el Imperio Romano, bárbaros eran todos aquellos que estaban fuera de la frontera, del territorio, digamos, dominado por Roma. Bárbaros, los bereberes, es que es la misma palabra. Y de ahí todavía seguimos viviendo, ¿sabes? Muchas de... O sea, el Imperio Romano fue el maestro de por lo menos de cómo todavía, en cierto sentido, seguimos funcionando aquí desde Occidente, desde este norte, ¿no? Por lo menos nuestro. Y es, si te pones a hablar en ese sentido, la historia es... se repite muchísimo. Sí. Si alguien tiene interés en el concepto de bárbaro asociado al otro como inmigrante, hay un libro de Todorov que se llama así, Los bárbaros, que cuenta bien esa historia, ¿verdad? Que hablaban bar, ¿no? Por eso de ahí. Básicamente tiene relación con lo que he dicho antes del árabe, ¿no? El bárbaro fundamentalmente no era tanto el que vivía fuera, sino el que hablaba otra lengua, o el que no hablaba mi lengua. Si no hablas mi lengua, eres un bárbaro. Y claro, nos estamos enfrentándonos a un compañero de viaje cuyo vehículo de comunicación no conocemos, y viceversa, en muchos casos también, ¿no? O la imagen de buen salvaje, que sí, en la Edad Media fue usada y abusada constantemente. Sí. Yo creo que aquí juega también un papel muy importante el concepto de memoria, porque en la historia hay, claro, es que es infinito los ejemplos que hay, ¿no? Pero se supone, ¿no?, que un símbolo como el Holocausto, ¿no?, había construido un concepto de memoria en donde gente como Adorno decía: la verdad, ¿no?, el sufrimiento es la condición de toda verdad, ¿no? Entonces tendríamos que tener en cuenta, bueno, si esa fuese la condición prescriptora de cualquier política migratoria, lo primero que habría que tener en cuenta es que, como hay gente sufriendo, habría que, como decía Walter Benjamin, ¿no?, parar la máquina, ¿no?, directamente, ¿no?, porque se está construyendo la Europa, Europa, por ejemplo, en función a muertes. Ayer veía otra vez este programa en el intermedio, que venía este hombre que se habían ido unos socorristas, ¿no?, a creo que la isla de Lesbos, y estaban sacando. Entonces es como, no es solo Aylán, es todos los días en todas partes, ¿no? No son solo los sirios, es todos los días en todas partes. Porque no hay memoria, ¿no? No hay memoria de presente, no se tiene presente. Y no ya los romanos, ni. Es que ya no hay que irse tan lejos, creo yo, aunque sea necesario también. Pero que ese imaginario está incrustado, claro, sí, en nuestro idioma, en nuestra forma de entender las cosas, en el concepto de patrimonio, lo que decías, de la casa, ¿sabes? Del territorio y la sangre. Claro, claro, sí. Sí, eso... sí. Sí, o la imagen. La imagen como sistema de pensamiento. Es decir, la imagen figurativa no es propia de todas las culturas, ni es propia del ser humano. Es una construcción que surge con el desarrollo de la cultura, y entonces conforma un sistema de pensamiento en el que también tiene muchos problemas de traducción, ¿no? Que todo el trabajo de Muntadas va sobre eso, desde mi punto de vista, ¿no?